Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Complacemos en mostrarles un disco increíble en esta sección de Mundos Diferentes. Aislamiento, nostalgia, una sensación de no pertenecer, de vivir en el entremundo, son temas que habitan desde siempre las canciones de Rosana Ahmed. Ontology, el reciente trabajo de la cantante y compositora argentina, es la culminación de un viaje de 6 años colmado de esas mismas consideraciones que condujo a Ahmed a reafirmar su identidad musical liberada de géneros o geografías. Nacida en la ciudad de Buenos Aires, Ahmed ha vivido fuera de su país desde el 2013 y es reconocida en su país natal como una de las voces más importantes en el jazz argentino, haciendo convivir folclore argentino y rock con jazz, un lenguaje plasmado en una carrera de 6 álbumes y un DVD, así como a través de múltiples presentaciones, colaboraciones y reconocimientos. Ontology es entonces su 7º trabajo y es una colección de música original creada e interpretada durante los últimos años. Principalmente sostenido por un quinteto, Ontology presenta unos músicos que con maestría fluyen alrededor de la cantante, que a su vez lidera con el tono rico y profundo de su instrumento Martín Bejerano en piano y Marc Small en saxo como compositores y miembros fundadores del proyecto, y en las diferentes sesiones Eduard Pérez, Lowler Ringel y Carlos de Rosa en contrabajo, Ludwig Alfonso y Rodolfo Zúñiga en batería y las guitarras eléctricas de Tim Yago y Aaron Levos. Ahmed, con un posgrado en literatura, es también autora exclusiva de Sony Music Publishing y ha compuesto para artistas de distintos géneros y recibido un premio Martín Fierro como compositora. Escucharemos a Rosana Ahmed desde su disco Ontology del 2022, su canción Danza del Viejo Boyeru, opus 2 de Danzas Argentinas, con la participación del artista Rodolfo Zúñiga. Thank you. La riva da dir, bava da dir, bava da dir, bava da dir, bava da dir, bava da dir, bava da dir, bava da dir, bava da dir, bava da dir. Mundos diferentes. Una curiosidad de este disco es que fue originalmente grabado en 2004 y en 2021 fue oficialmente lanzado. El disco se llama Sambas y Bossas, es de la cantante e intérprete brasileña Roberta Sá, y ahí hay, por supuesto, sambas y bossas. Ella cuenta que ese disco fue grabado en los momentos en los cuales ella estaba grabando su primer y celebrado disco que se llamó Brasileiro en ese año de 2004 y lo grabó por cuenta casi como un encargo para una multinacional que estaba celebrando algo así como sus 20 años de estar presente en Brasil. Sin embargo, fue un disco que quedó casi como de culto y algunas de esas grabaciones con los años fueron publicándose en algunas redes y algunas plataformas digitales, y durante el 2020, en plena pandemia, Roberta Sá hizo algunos vivos y sus fans les pedían que publicara este Sambas y Bossas de 2004. En 2021 publica este álbum oficialmente y de él vamos a escuchar una bellísima samba de Chico Buarque que se llama Esa moza tá diferente. Mas o tempo vai. diferentes.